check it, check it, check it, check it out. 1, 2, 3, 4, 5, check it out. Mister, original. Es agua, agua. De nuevo el exponente que te tiene casi loco desquiciado. Porque rimas llueven por todos lados. Cuando las nenas ven esta agua pura dicen wow. No por lo bonito, sino por lo desalineado. Dicen que tu pan está vivo y que Noriega fugado. Candice Bar se cortó el cabello y lo ha donado. Y a Michael Jackson le aparece pa' los niños en la noche. Y que muchas celebridades salieron del closet. El reloj marcó las 12. Al que tose le digo que no fume, que se siente y que repose. Mientras uno por ahí nada más se le entiende en voces. Yo sigo siendo yo, aunque usted no me conoce. Dispara, dispara, acaba de acabar tu tumba y te lo digo en tu cara. Mi flow nadie lo para, tira la moneda pa' ver si te sale cara y si te sale sello tu diente. Dispara, dispara, acaba de acabar tu tumba y te lo digo en tu cara. Mi flow nadie lo para, tira la moneda pa' ver si te sale cara. Oye, no envidie, trabaja. Mira tu agua, no mire pa' este lado, no envidie, trabaja. Pelo ñañeco, tú no eres Batman, lo que tú eres manso. No envidie, trabaja. Mira tu agua, no mire pa' este lado, no envidie, trabaja. Pelo ñañeco, tú no eres Batman, lo que tú eres manso. Oye, ¿cómo carajo tú te atreves ahora a hablar de mí? Si no has pasado la mitad de lo que yo sufrí. Tú no has pasado la mitad de lo que yo he pasado. No he trabajado ni la mitad de lo que yo he trabajado. Pero está bien si yo sé que ustedes son puercas. Cepillo, Lambo, mamá. Porque han con quien está pa' que lo defiendan. Tú y tu banda son puercas. Yo soy un bicho, chiquilada hace tiempo, Managua había. Villa Estrella, superstar como la Fania. Guerrero, Chaca, Zulu de Somalia. Su lírica suena en Anarnia. Oye, ¿dónde tú estabas cuando en esto comenzaba? ¿Dónde tú estabas cuando en la escrita cantaba? ¿Dónde tú estabas cuando el Chombo y Nayo hablaban? ¿Dónde tú estabas, bitch? ¿Dónde tú estabas? Ah, tú estabas en tu chanting oyendo mi CD. Por ahí quemando mi video en DVD. En tu baño tratando de imitar, mami. Y tú me vienes a hablar de kill, bitch. Dispara, dispara, acaba de acabar tu tumba y te lo digo en tu cara. Mi flow nadie lo para, tira la moneda pa' ver si te sale cara. Y si te sale cara, tú tienes para. Dispara, dispara, acaba de acabar tu tumba y te lo digo en tu cara. Mi flow nadie lo para, tira la moneda pa' ver si te sale cara. La paciencia me enseñó a ser perseverante. Los boneros me enseñaron a ser un comerciante. En la calle aprendí cómo viven los maleantes. Y el arte me nació en la calle y de los raperos de antes. Soy todo lo que tú quieras, el artista del futuro y de la vida callejera. Sigue con tus cizañas, sigue con tu loquera. Que privada es tu barriada y privada fue de escuela. La versión más hot de este estilo de mente. Cambié el diente de oro, frenillo, peso, diente. Un chacal de gueto, un sicario, un demente. Pusiste verde en sal y el dance saltaba en mi mente. No envidie, trabaja. Mira tu agua, no mire pa' este lado. No envidie, trabaja. Pela un ñañeco, tú no eres Batman, lo que tú eres manso. No envidie, trabaja. Mira tu agua, no mire pa' este lado, no envidie, trabaja. Pela un ñañeco, tú no eres Batman, lo que tú eres manso. Oye, tú eres puro fe y imitación, pura copia. Batman de cartón solo con la boca. Si la retributo es tuyo, botaron la bola. Algunos días falló y a por otro no la pongan. Sin ofender a nadie. Y así, oye, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Un verdadero gangsta sabe que es así. Los chacales están en el área quemando el Wii. Mato se voy imaginando cómo das a ti. 1, 2, 3, 4 cuerdazos. Métesela en la chonta y asegúralo. Ese fue la orden, no deben fallarlo. Una cita con San Pedro lo está esperando. Pussy World Dead Naras. Flow, no envidie, trabaja. A ver, ya tu agua no mire pa' ti. No envidie, trabaja. Pelo ñañeco, tú no eres papá, lo que tú eres manso fue. This is Mr. Junior. Yellow original. In your artist, in your flow. Evolución. Que Dios te multiplique lo que tú me deseas. Prefiero solo que mal acompañado. Que me digan violento, que me digan agua, oh, agua. Oh, oh. Pero yo soy un limpio, que soy un arrastrado. Doble cara, chupa boli como tú, agua, oh, agua. Oh, oh. Oye, chupa boli. Agua, oh, agua. Oh, oh. Oye, Mr. Junior. The Flow Machine. Original. Killer Record. La compañía del Flow.